Este es el podcast de canariasbruta.com. Pues bienvenidos al podcast 64 de Canarias Bruta. Hoy es viernes 1 de junio de 2007. Saludos de quien te habla, Miguel, y de quienes me acompañan, empezando por Pino, Charlie Sister. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Te perdiste el podcast del domingo? Sí. En el que estuvimos depareando 3 horas. Ya, eso me han dicho. Al final era, bueno, seguimos, y la gente del chat, sí, vamos a seguir. Tengo una buena excusa, pero bien, ¿no? Bien, bien, contaremos, vale. Contaremos anécdotas del podcast y vale. Del post-podcast. A propósito, como venías diciendo, 9 de cada 10 dentistas no recomiendan el catering de hoy. El catering de hoy, sí, que está patrocinado por la Asociación de Odontólogos de España. ¡Viva el azúcar! Podemos terminar aquí con vamos, subiéndonos por las paredes, sobre todo el amigo Pablo de Adastra. Buenas tardes. Dios mío. Bienvenido. Dios mío, estoy emocionado. ¡Hola, papi! Muy buenas, muy buenas. 3 meses, ¿no? Vuelto. Así hace que no pisaba sí. Los terrenos. No, más. ¿Dio un taco? Más, cojones. Ahí estamos. Ahí. Es él. El último en el que estuve fue el número 42, en diciembre. Sí. ¿Yo? 5 meses. Lo tengo contado. He contado meses. Todos los días, Dios mío. ¿Qué tal tu niña? Iba a decir de puta madre. ¿Qué coño te digo? De puta babita, madre. Babita. Yo babeo. Yo voy con los caracoles. Ya qué guay. He venido aquí a hablar de mi buchito de leche. Pues no ha cambiado nada el podcast de Canarias Bruta desde diciembre. Ahora Charlie trae un asistente personal. Y ¿qué? Pide camerino. ¿Cómo? Sí. ¿Este qué? ¿Se tira los pies más alto que el culo o qué? No me jodas. Presenta un rider con todas sus peticiones. Bueno, de hecho, por las mañanas viene aquí el probador de sonido de su micro. Lo prueba, prueba los niveles. Ese hombre va peor, ¿no? La decadencia. 3 días antes viene el comprobador de escenario a ver si está todo a gusto del señor. Se va unos 20 semanas y se echa a perder la vida. Vamos, que ni los Stones. Eso nada. Sí, cuando es hora de grabar, siempre llega tarde. Por eso lo estamos criticando, ¿no? Claro. Claro. Por eso. No, y después nos dirá que el catering, ¿quién ha comprado esta porquería? Sí, luego bueno, se la come. Es verdad, tenemos Dios lo mío. Que le gusta a él. Bolitas de chocolate. Yupi. Bueno, lo dicho, el domingo pasado grabamos un podcast de 3 horas. Yo no sé si publicarlo o no, porque dijimos, yo creo que el nivel de burradas subimos la media con aquel podcast. Publícalo. ¿Estuvo autóctono? Estuvo por internet. Autóctono estuvo el día anterior, el sábado. Es que tengo... Vamos, yo tenía ganas de venir al anterior, fue el sábado, ¿no? Uh-huh. Sí, el sábado. Ese fue en el que estuvo él, ¿no? Sí. Porque claro, él y yo juntos, por la progresión que me has dicho que tiene él, vamos, eso puede ser el fin de la civilización. Lo estoy diciendo aquí, taco. Vamos. Más o menos. Por cierto, saludamos a la gente que está en línea y les avisamos que no tenemos chat hoy, no por problemas técnicos, no sé por qué, de repente. Se ha caído el servidor de IRC Hispano. Y hoy además es un día un poco raro, la red va un poco fluffy, así que bueno. Hoy es un día, aun así para mucha gente es un día extraño, porque sí. 1 de junio ya empieza a oler a verano, empieza la gente con los horarios continuos, se acaban los horarios partidos en muchas empresas, en los colegios y todo eso. Ya empieza el verano. El olor a verano es el olor de los viejitos en descomposición que se han muerto durante el invierno y empiezan a oler ahora. Por ejemplo. Pero qué es salvajismo, Dios mío. Yo es que lo mido por otros parámetros. Yo lo mido por el olorcillo de los cuchillos de la niña. Entonces, yo tengo otra forma de medir las cosas ahora mismo. Yo lo mediré así dentro de poco. Eso es un demonio. Eso como es. 2 de junio. Oye, que mi niña tiene una capacidad para orinar envidiable. O sea, ¡puf! Menos eso sí, mal. Un buen estómago en un niño es fundamental. Bueno, queda patente que Pablo es un orgulloso padre. Exactamente. Correcto. Y queda patente que a ver si publicas el podcast de 3 horas, que yo estoy deseando... Sin cortes. Lo publicaremos. Ponlo por partes. Sin censura. Hombre, por partes hay que ponerlo, porque si no... Evidentemente. Vamos, nos echan de internet con todo el ancho de banda que ocupa eso. Pero versión... Un cut, un sensor. Exacto. Yo hubo un par de momentos ahí que yo creí que verdaderamente, digo, aquí viene alguien y nos detiene. Charlie soltó un par de ellas que además... Ah, bueno, son de Charlie. Charlie soltó una sobre una foto de Adam... No, de Jerónimo Saavedra con Mayoral, que la cagó tanto que dijo, bueno, ya de perdidos al río, y siguieron Dani y yo cagándola más todavía. Y yo, pero bueno, pero ¿qué están diciendo? Y decir que además terminamos a las 12 de la noche y nos fuimos a comer los canapés a la sede del PP. ¿Eh? O sea, encima como no había fiesta. Encima le levantaron los canapés a los pobres No, a ver, esto es de sentido común. ¿Dónde habrá más comida? Es decir, ¿dónde la gente comerá menos? ¿Dónde hayan perdido? Me gusta el sentido práctico, claro, de esta gente, sí. Puedo asegurar que fuimos a intentar comernos los canapés a la sede del PP. De hecho, el catering era de La Vaquita, que es un sitio muy bueno. En el monte, sí. Y en Luis Torres Silva. Dios mío, esto parece un post patrocinado. ¿Y qué? ¿Y no había canapé? No, los chicos estaban saliendo, corriendo, metiéndolo todo en los coches y salieron a escape. Aquello parecía un velatorio, literalmente. ¿Qué dice? Uh-huh. No sé por qué. Charlie empeñado en llevarse uno de los cubos del PP con él. Pero si las penas con catering son menos penas. Claro. Las de ellos creo que no. Más razones hay para hartarse a comer y a beber. A beber, a beber. A propósito, yo en la quiniela que hicimos la semana pasada no di ni una, ¿eh? ¿Quiniela política? Sí. Meterse en esos berenjenales tiene su guasa. A mí me recuerda, el domingo me recordó a una película, Días Extraños. Es que todos hicimos más o menos apuestas, que habían algunas cosas relativamente claras, pero nada comparado con lo que ocurrió el domingo, cuando de repente empezaron a llamarnos desde algunas mesas electorales, algunos insiders, sí, como el amigo Yen Yen, que estaba en una mesa, uh-huh, y nos decía, tío, que estamos haciendo el recuento y que todas las papeletas son del PSOE y tal. Y yo, ¿pero dónde está? En escalerita. Coño. Y efectivamente, a medida que iba pasando la noche, pues se iba confirmando. Hombre, en el ayuntamiento la verdad es que tanto no metimos la pata, porque mira que estuvimos diciendo que era probable que ni siquiera Mauricio saliera como concejal. Bueno, lo de que Mauricio no saliera estaba claro ahora. Que le votaran menos que a los verdes. Con todos los respetos a... Y por un poco, por poco no pues le... Pues mira, eso fue uno de mis consuelos. Mira, por poco no le votaron menos que al Partido Tagoror Pensionista. Joder. Porque mi voto fue de ese color. Y me alegré un montón de que sacara. ¿Del Tagoror Pensionista? No. Ah. Verdi. Del de los colores. Verdi, quite, quite. Y me encantó que le votaran más que... ¿Qué quieres que te diga? No, pero mira, vamos a ver que... Cambio radical. ¿No estaba de moda lo del cambio radical? Pues cambio radical, no, en el ayuntamiento. No es tanto cambio radical, sino la escenificación de un... O la crónica de una muerte política anunciada. Y es que, evidentemente, la actitud del Partido Popular en el Cabildo y en el Ayuntamiento, yo creo que ha ellos... Ha dejado mucho que desear. Yo creo que ellos no les debió sorprender. Digo yo, vamos, que no les debió sorprender. Yo creo que no se debería evitar la extinción de los dinosaurios, uh-huh, en ese partido, al menos en lo que a nivel canario se refiere. Uh-huh. Y que haya una renovación, como hubo una renovación radical, como hubo en su momento en el Barça. Y luego que le saliera bien. Yo lo comenté en... Comparándolo futbolísticamente hablando. Yo lo comenté en un post antes de las elecciones que yo no ni soy simpatizante del PSOE ni del PP, o sea, no soy de ningún partido. Ninguno. Pero esto no era un periódico del PSOE. ¡Coño! ¡Oigan! Oiga, ¿dónde está la rotativa? En realidad es de la Falange. ¿De las Hons? Lo digo por algún comentario. ¿De las que... Fed, de las Hons? Además, tú dijiste que te ibas a chivar a Juanfer. Oh, mira, colegas de toda la vida. Te tengo trincado en los comentarios. Línea directa con Juanfer. A Juanfer solo le faltó decir, pa' ti, Juan, pa' ti. No, a mí lo que me gustó... Bueno, en caspacanaria.com hay una encuesta sobre quién ofrece más por una foto que no existe, evidentemente. La foto... más buscada de las elecciones es la cara de José Carlos Mauricio. Uf. Porque, bueno, por esa foto se pagarían millones. Y por ahí decía alguien, veo, apuesto al hijo ilegítimo. Y otro le contestó, veo el hijo ilegítimo y subo a Chinita adoptada. Así que, pero bueno, que los resultados sorprendieron. Y bueno, yo más o menos era lo que esperaba, pero bueno, sorprendió la mayoría absoluta del Partido Socialista en el ayuntamiento. Y bueno, ahora queda por ver qué es lo que pasará en el Parlamento, si al final habrá un pacto de ATI, porque ya, ¿para qué vamos a decir? Coalición Canaria. ¿Para qué? Un pacto de... A propósito. Ustedes no, bueno, ustedes estaban haciendo el programa, pero cuando comencé, todavía no habían cerrado los colegios electorales, y en cuanto cerraron los colegios electorales aquí en las islas, pues todavía estaban dando los sondeos que habían hecho. Uh-huh. Y los sondeos en Canarias no dieron ni una. Pero ni una. Cuando empezaron a dar datos reales, todo, pero tuvieron que cambiar de color el mapa, pero completamente, porque no daban ni una. La victoria aplastante de Coalición Canaria, Digo, estos tipos o no eligieron bien a quién hacer el sondeo, o todo el mundo mintió. Totalmente. Todo el mundo mintió. O solo cogieron a gente que votaba aquí, que era tinerfeña, yo qué sé. Pero rápidamente cambiaron del amarillo al rojo, en el color de las islas. Rápidamente. Sí, sí, sí. No sé por dónde empezaron a contar, pero la verdad es que... Pero fatal. Un poco fatal, raro. Fatal. Charlie, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estás? Saludo a todos tus oyentes. ¿Y los tuyos? El podcast de Miguel. No, no tiene oyentes, tiene escuchantes. Bienvenidos al podcast de Miguel. Bueno, ¿y eso a qué viene? Patrocinado por O de Miguel. Un homenaje a ti hoy, por lo visto. A mí me da que te viene desarrollando las neuropatías en el coche antes de aparcar. ¡Coño, joder! ¡Hostia! ¡Que ha venido Pablo! Tranquilo, que ya suelta varios tacos para irme soltando. No, estaba haciendo gala al explicit que tenemos puesto en iTunes Store. Por cierto, hablando de iTunes, y para hacer un break del tema... De atunes. De político... Decir que el otro día me sorprendió ver a los coquillos en iTunes, en el iTunes americano y en el iTunes español. Y hoy he podido hablar con Ginés y efectivamente ellos son los que han puesto... No es como el otro caso, ¿no? Que fue la distribuidora. ¿Eh? No es como el otro caso, que fue la distribuidora la que puso... En este caso son ellos directamente. Me comentaba que habían firmado un contrato con una empresa inglesa y que se encargaba de colocarlo en iTunes. Entonces, además, ya no solo que un grupo canario que está bien, no voy a decir un excelente grupo canario, que después me acusan de corporativista, está en iTunes, sino que además la gente a la que le gustan los coquillos, que no son pocas, pueden conseguir los discos que llevan años descatalogados de los coquillos. Sí, señor. De todas formas, si no, pueden mandar un correo a charlie@canariasbruta.com y yo los tengo, se los puedo copiar a un buen precio. ¿Eso no entra dentro de la sesión de ánimo de lucro? Ya, pero yo soy socio de las GAE, hago lo que me sale de los huevos. Ah, vale. Ah, el carnet de las GAE te da licencia para hacer lo que quieras. Claro, claro. A ellos también les dan licencia para cobrar lo que les dé la gana, ¿no? Tú vas. Es que mi grabadora es Canon. Con lo cual... Yo con mi Canon hago lo que tú me da. Tú vas al Carrefour a comprar CDs, enseñas el carnet de la Fundación Autor. No le cobramos Canon. Por supuesto. Es más, te dan propina a ti. Hombre. ¿En serio? ¿Qué te ha pasado? Me he comido algo ahí asqueroso. No sé lo que era, estaba asqueroso. Eso es como cuando comes turrón y te sale una almendra amarga. Creo que era eso. Pues te ha salido una avellana amarga. Una avellana. Bueno, elecciones. Bueno, elecciones. Vote usted a quien quiera, que haremos que gobierne quien a nosotros nos dé la gana. Más o menos, eso podría... Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el Parlamento, pero efectivamente si al final se consuma el pacto de ATI con Partido Popular, estarán agarrándose a la última cuota de poder que les queda, porque la siguiente vez que vote alguien, vamos... Eso, efectos José Carlos Mauricio. En la noche electoral, Juan Fernando dijo: voy a formar gobierno. Hombre, también es verdad que qué iba a decir, ¿no? Él lo dijo. Digo yo. Sí. Por cierto, Soria también dijo que, aunque que dejaba claro que no iba a dimitir, aunque algunos quisieran y tal. No, él tiene asumido que es un personaje querido. Oh, amadísimo. Amadísimos hermanos. Por supuesto. Hablando de política, sí, podemos pasar un momento a política internacional. ¿Vieron las imágenes hoy? Tanto el rey como de Moratinos, sobre todo Moratinos, con Condoleezza. Vi las fotos, no he visto... Daba la impresión de que Condoleezza iba a ser... No te voy a merendar, pero rápidamente... El rey. Oh, mira, una negrita. Una negrita en la zarzuela. Bueno, eso me iba pareció a ser curioso. Un chiste regio, pero... Me pareció curioso, pero bueno... Pues bueno, lo que comentábamos, Mauricio, José Carlos Mauricio vino a... ¿Quién sabe dónde? Dijo en el chat de Canarias7.es, yo sé cuántos apoyos... Bueno, los otros candidatos tienen sus apoyos y yo tengo los míos. Ya se verá el día de las elecciones, como dije yo, 4.000. 4.000 votos. Menos que los verdes, un 400 o un 300 y pico por ciento menos que los votos que obtuvo el PSOE. Con lo cual ya, evidentemente, bueno, por lo menos tuvo la dignidad de decir, me voy ya, ya no cuela. O sea, es que me han dicho, y no es broma, que cierra Póster 95. No es broma, ¿eh? Venga ya. ¿En serio? Joder. ¿Cuál? Bueno, Póster 95 es una empresa... Es el fin de una era. De servicios, de organización de congresos, conciertos, eventos, ferias y más. Cuyo dueño se llama Mame Mauricio. José Manuel, ¿no? Es el... No lo sé. A mí me conocido suena popularmente de... como Mamé Mauricio. Yo he tenido que ver eso en canariasahora.com, fijo. No. Eran los que organizaban el Festival Atlántica, por ejemplo. Vale, sí, sí. Seguro que lo he visto por ahí. Como decía, el fin de una era. La verdad es que sí. O de una dinastía. Con lo cual no queremos decir que obtuvieran contratos gracias a que... No, no. Oye. ¿Quién habla? ¿Quién habla? No. Yo hablo. Pues eso, José Carlos Mauricio se marcha, Soria no se marcha. Es que el mono de coche oficial es duro de pasar. A propósito, bonitos tres concejales para Nardi. Dos. ¿No eran tres? Dos. ¿Se llevó dos al final? Sí. Pues bonito. Sí, está bien. Muy bien. Y lo que decía, el mono de coche oficial es un poco como, tío, aunque sea un Toyota, dame algo. Aunque sea un sea. Lo conduzco yo, pero... Bueno, y Pepa pasa a la oposición. Por cierto, me hizo gracia los de Canarias Ahora, que no son nada prosocialistas. No. No, venga ya. No, para nada. Comentaban que ahora que Pepa Luzardo tiene que buscar trabajo, está listada en el Servicio Canario de Salud, en el Servicio Canario de Empleo. Costa como su primer y único trabajo telefonista. Porque claro, el alcalde no cuenta en el Servicio Canario de Empleo. Qué fuerte. Pero ella sigue siendo concejal. Concejala. No, concejal. Luego hablaremos de eso, que me hizo mucha gracia. Eso te iba a decir yo, con arroba o sin arroba. Concejala, concejalo. Concejal es asesuar. Dios mío. Los concejales son asexuales. Sí. No, asexual. La palabra. Ama Tomar. El concejal, la concejal. Pues el... Eso, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ganó Ati, más no. o menos. Perdió las mayorías absolutas que tenía, pero otra de las fotos, y esa sí existe, del día de las elecciones fue la cara de Miguel Cerolo diciendo... Me han votado, lo he conseguido, pero lo he vuelto a hacer. Pero fue sobre todo en Tenerife, porque La Palma y La Gomera fueron PSOE. Hombre, Cerolo en La Palma y en La Gomera no creo que le vote a nadie. Y en El Hierro repitieron los de la agrupación Herreña. Que son Coalición Canaria. Que son con los que dice Coalición Canaria. Adi, que está intentando contactar el PSOE. De hecho, con esos partidos asociados pequeñitos a Coalición Canaria, sí. Pequeñitos. Victoria buena, la de nuestra amiga Ana. Oh, Gramas. Your mayor, indeed. Yes, I win. Oh, I won the elections. Estaba privadita, privadita. Mm. I'll be your mayor for more years. Oh, let's go to the polling station. Oh, my name is Francis Matthews. Follow me. Follow me. Repeat, please. My dick is big. Yo no recordaba estas cosas. No, es que creo que no. No, esto ha ido a peor, ¿eh? Please, repeat with me. Black keys. Esto degenerado. Por favor. Bueno, pues forma... Ana ahora más ganó porque, entre otras cosas, como dicen por ahí, es que no había otra cosa a la que votarle. El pobre Juan Carlitos Alemán. Es camarión no en la laguna, no. Y no se ha dado cuenta que el pobre, oye, qué buena gente, pero para política, no. No. De todas formas, otra cosa que hemos podido ver en estas elecciones es que cada uno interpreta... Perdona, la habrás podido ver tú, yo no lo he visto. Vale, que cada uno interpreta los resultados como le da la gana. Hombre, eso siempre. Y había una hora en la que todo el mundo salía y todo el mundo había ganado las elecciones. Uh-huh. Porque si no es por número de ayuntamientos, pues es por número de escaños, o es por número de comunidades, o es por número de votos totales, o es por número de votos si le restamos los de Navalcarnero, o no sé. No, era muy gracioso, no sé si fue en el programa de Wyoming o en el de Sé lo que hiciste, y en uno de estos, o, no, igual fue en el de Eva H, que ponían imágenes de Aznar y de Zapatero hace 4 años, ¿no? Hablando de los resultados, y era justo al revés. El que había ganado el número de votos decía que había ganado por el número de votos y al revés, y entonces ponía los de este año y era justo lo contrario, ¿no? De todas maneras, a mí me hace mucha gracia que a mí también unas elecciones locales que se eligen un montón de ayuntamientos, se cuente que ha ganado las elecciones el que más ayuntamientos obtiene. Es que están, no sé, no... Además que, a fin de cuentas, en ayuntamientos la forma de elegir es bien distinta. Y normalmente, hay de todo, pero normalmente se vota más a la persona. Exacto. Como en el Senado. ¿En el cual lo? En el Senado. Pero eso se vota. Eso no era una leyenda urbana. Se ponen cruces. ¿Cómo? ¿Eh? En el Senado se ponen cruces. No. ¿Pero no has puesto cruces en el Senado? ¿En serio? Joder, ¿vas? Claro que sí, tío. Ay, Dios, que he votado en blanco. ¿Dimite? No, lo que pasa es que tú, los papeles que te llegan a casa ya tienen puesta la cruz. Sí. Pero es como una sábana donde están todos los símbolos y tú tienes que marcar al que votas. Claro, pero no es una lista de tropecientos y hay que hacer una para cada uno, sino que a lo mejor las plazas disponibles por la circunscripción. La circuncisión. Sí, la felación. en la que tú votas, pues a lo mejor se presentan eso, solo se cubren dos plazas de senador. Uh-huh. O a lo mejor una. A lo mejor por el hierro solo hay un senador. ¿Tú te imaginas que hicieran unas elecciones al Senado solo? No va nadie. Si fueron estas que no hemos comentado todavía, no, Senado, la participación. Senado combinado con Unión Europea. Parlamento Europeo, Parlamento Europeo. No va ni el perro. Sí, y estatuto de autonomía. No. Senado combinado con cualquier referéndum que le dé por preguntar qué le parece a la gente. De todas formas, no llegó a ser preocupante, pero bajó la participación. Por cierto, que los referéndums. No se ha dado cuenta los sucesivos gobiernos que ha tenido España que la gente en el referéndum de la OTAN fue a votar por la novelería, que era el primer referéndum que le preguntaban algo. Luego, ¿qué coño? Luego dice la gente. Era el segundo después del de la Constitución. Bueno, sí, pero el de la Constitución. No, perdona. Te has equivocado. Reconócelo, Miguel. El podcast de Miguel también comete errores. Y debe pedir perdón por ello. Pero bueno. Una cosa que sí me fijé, yo estuve en tres colegios electorales, la pésima organización que hubo. Te aburría. Pero pésima. ¿Mm? De yo decir, no, es que fui a votar con tres personas. Ajá. Yo, o sea, perdón. Ya es moral. Mua y dos personas. Ten en cuenta que se parte de cero todos los años. O sea, es una cosa que se puede mejorar, pero hasta cierto punto, porque sí, todos los años hay debutantes. A no ser que sea Charlie Sister, que le toca 3 años seguidos de presidenta de mesa. ¿Tres? Por ejemplo. No, llevo dos. Ajá. Este año no te tocó, ¿no? No, este año no. Y cuando entré al colegio electoral dije, uff, y eso que es temprano, la que se les viene estos encima. Pero tú no puedes ni imaginar lo mal que lo tenían aquello. O sea, Las colas eran inimaginables. Iba a ser muchísimo peor, tal y como lo tenían organizado. Y en otros colegios vi que el que lo tenía todo controladísimo era la gente de seguridad. Porque lo que es los de dentro, pero fatal. Yo sigo diciendo que... Eso sí, Pepa se pegó un recorrido por tal cantidad de colegios electorales. ¿Pepa? Sí, y fue repartiendo el almuerzo incluso. ¿Y? Sí, señor. Pero y además, si te dije cuando yo fui solo a votar, estaba el canario chachón en Aruca. Arcadio. Uh-huh. Dios mío. Ah, pero ese no había no sé volado a Allende los Mares o algo. Ese no había cogido un vuelo al ostracismo político. Sí, eso. O algo así. No sé. Te lo digo porque tuve varios alumnos y familiares de alumnos en mesas electorales y rogan una todo, oración por el eterno descanso de... En todos fue Pepa a llevarle, a saludarles a sus interventores y todo. A los demás ni buenos días. Claro que sí. Pero bueno, ella votó en Triana Alta, ¿no? Tú sabes que no sé, tiene que haber uno que es el ¿no? reponedor, ¿no? Y el reponedor, todos los montones de papeletas tienen que estar iguales siempre. Porque si hay uno, por ejemplo, no puede ser que el montoncito del PSOE tenga menos papeletas, porque estás dando a entender que la gente está votando más al PSOE y estás dando pistas. No, tiene que haber una persona que se encargue de que todos los montoncitos tengan las mismas papeletas. ¿No sabías tú eso? ¿Te lo estás inventando sobre la marcha? No, o sea, el día que yo sea presidente de mesa pongo un tipo solo para mirar los montoncitos. Un guindilla. Un guindilla. Eso sí. Un guindilla amigo. Con un nivel así diciendo, espere. Te digo, yo porque no estuve por ningún partido, pero yo fui a un colegio electoral que de las cuatro mesas que había, tres yo las habría impugnado. Estaban sin tapar y era la gente y no el presidente el que estaba introduciendo los votos. ¿Sí? Me pareció, pero, o sea, es que era básico. A mí me pasó eso, yo metí el voto en la urna. Pues yo cojo al presidente y lo pongo a caldo. Claro, a mí me resultó raro porque a mí una vez me tocó de suplente, no llegué a ser presidente de mesa y me empapé el puñetero manual. Y claro, lo ponía bien claro, que tú tenías que coger el voto y decir, ¡vota! Perdón por el grito. Oye, ¿eso lo puedes poner en el currículum? Si hombre, estudiaste en la laguna, sí. Espera. Si quieres cagar tu currículum. Un segundo, partiendo de la base de que eso es más complicado que el carnet manipulador de alimentos. No, sí, es verdad. O sea, vas a comparar tú el manual para ser presidente de una mesa electoral, lo vas a comparar con lo que hace falta para obtener el carnet manipulador de alimentos. Por eso te digo, si estudiaste en la laguna, igual para darle un poco más de empaque al currículum, pues puedes decir que fuiste presidente de mesa. Presidente de mesa. Bueno, que no está autóctono aquí para... ¿Para qué? Para llorar. Por ejemplo, yo qué sé. Es bueno tener a alguien con quien meterse, ¿no? No, pues en serio. Yo dije, mira, me voy de aquí. Porque como yo ya lo había hecho, lo veía y decía, Dios santo de mi vida, que es que viene cualquiera aquí, les impugna, les puede impugnar las urnas. Es que veo que tú eres una buena presidenta de mesa. No sé pues cómo coño te libraste este año, ¿eh? Pues sí. No, la verdad es que yo me lo paso muy bien cuando me toca una mesa electoral. Creo que te tienen cogida la puerta y por eso te llaman. No es hora de cambiar las urnas. Y a Charlie también, por eso no lo llaman. No es hora de cambiar las urnitas ya, ¿eh? ¿Para qué? Si funciona, ¿para qué coño lo vas a cambiar? Pero no sé. Es un buen principio de diseño. No. ¿Qué quieres poner? ¿Pecera? No, mira. Los punch cards como en Estados Unidos. En algunos países hay son urnas de cartón reciclables. En otros. Son como metálicas y tienen como un buzón, ¿no? Entonces, digamos que tú pones la papeleta, pero el presidente es el que hace clon y te abre la urna para que entre el voto y tal. Ese es una... A mí me da que lo cambies. Una metida compartida. A mí me da que lo cambies, es más, tú no sé qué así como diciendo, ¿eh? Total, las urnas se reutilizan de una. Por eso, pero que ya cansan, ¿no? Ya. No sé, hijo. Ahí están las que son funcionales. Que son totalmente transparentes y las que son transparentes. Con la parte de arriba y la parte de abajo color crema. Yo normalmente paso enfrente de la mesa electoral el tiempo justo para echar mi votito y salir de ahí cagando hostias como para preocuparme de del puñetero color de la urna, vamos. Claramente, dilo como quieras, pero di que vas te den por allí, culo. Le das el voto y le dices, fulanito tal, ¡envío! ¡Quiero! Bueno, pues, como decíamos... Hubo friki partidos, de los que autóctono le llama friki partidos. Que tuvieron sus votitos, ¿eh? Y a mí se me fue la pinza, porque yo te iba a decir uno de... Expúlsalo. Te iba a decir uno de Santa Lucía. Sí. Bueno, o creo yo que es un friki partido. A lo mejor luego resulta que un partidazo de la hostia. Por cierto, una pregunta fundamental. En Agüimes, ¿para qué se presentan otros partidos? Ganó Roque Aguairo de calle, ¿no? Vamos, por goleada. Vamos. Pero eso es lo mismo que pasó. Eso es lo más cercano a una dictadura en democracia, ¿eh? Y con, pues visto, en el buen sentido de la palabra, gente protestando, sí. ¿Eh? ¿Por qué? Por el centro de salud. ¿En Agüimes? Por lo visto, las urgencias el servicio de urgencias nocturno está en el centro de salud en el pueblo de Agüimes. Y entonces la gente dice que debería estar, o sea, la gente que protesta, dice que debería estar en el cruce de... Cruce Arinaga abajo. Cruce Arinaga porque está más cerca de otros puntos del municipio y tal. Ayer estaba viendo esa agria polémica. Joder, pues sí, la polémica más fuerte que tienen Agüimes es esa agüita. Por eso, es que digo lo de dictadura en el buen... O sea, de coña, porque evidentemente le votan, y le vota muchísima gente. O sea, es que el resto de partidos básicamente no tiene nada que hacer. Nada, nada. Y lo mismo pasa en Santa Lucía, que desde que Camilo estiró la pata y le dejó en herencia a Silverio, lo mismo. O sea, allí es... ¿Para qué hacer elecciones? Si total van a salir ellos otra vez. Pero hombre, yo no he oído nada malo de Silverio. No, es que precisamente Silverio y el... ¿Cómo se llama el otro? Antonio Morales son los dos alcaldes mejor valorados de todas las islas, casi, como te descuides. Es que no verás ni un escándalo de tal. Lo más ya... O sea, para poder generar noticias... No, si es que es al revés. Cuando el caso de Olo, ellos estaban en la banda de los que metían caña para... Claro. Para destapar el caso. Las únicas cosas así que trascienden de Agüimes fue cuando Antonio Morales hizo el toque de queda. Ah, y cosas vale. Así que dijeron, qué pintoresco, a la par que simpático. Y ya está. Cuando eso lo haces en cualquier otro municipio, y vamos, se monta la de Dios. Hablando de polémica. Pero es que Antonio Morales, además, es, no sé si director de colegio, pero profesor sí es. Profesor de secundaria, además, que tiene cara de profesor de secundaria. Yo de las caras de los políticos no me fiaría, ¿eh? No, es profesor, ¿eh? O sea, eso te lo puedo afirmar. Normalmente los políticos suelen tener cara de te voy a dar una caricia y en ese momento te están metiendo una puñalada de carne en el Lo cual trasero. No quiere decir que por ser profesor de secundaria sea un buen político. Paulino Rivero es profesor de secundaria. Es licenciado en magisterio. Qué bien, ¿no? Te ha quedado. Que digo, hablando de política, corrupción, etcétera, etcétera, no sé por qué me ha venido a la mente, que no me he enterado. ¿Vaya? ¿Quién ha salido en tele? Paco Santiago. Francisco Santiago. El nombre de los tres o cuatro nombres. Ha vuelto. Y es para Sana, incorpora insepulto. No, tiene que pactar. Pacto. Pero pacto, vamos, ligero. ¿Con quién era? Espérate. Con la gente de Ciuca, no. No, ni de coña. Con el PP. Pero es que además estaban comentando en un par de periódicos que el Guillermo Reyes este de Ciuca anda por ahí en plan de déjenme algo, déjenme un puestito, porque el tipo no se puede creer que lo vayan a votar a la calle y vamos, y no tenga posibilidad hasta que... Igual que a Galindo, ¿no? Allí lo dejaron el de Coalición Canaria. Ese también es uno que... ¿Arévalo quieres decir? No precisamente. ¿Arévalo? ¿Eh? ¿No has visto Arévalo? Bueno, ahora que lo menciono. ¿Has visto los carteles? Hostia, ¿verdad? Tío, los carteles de... Tío, qué buen de Coalición Canaria en Telde. Qué buen fichero. Oye, está Yolarte. Me alegra que me haga esa pregunta. ¿El que tiene el lifting hecho en los carteles? No, es que los carteles de CCN eran... Nuestro querido viejito. ¿Alguno vio la cara de Pacuco, el de Maspalomas, en los carteles de CCN? La pinta de... O sea, tiene una pinta de rey absolutista de Luis XIV, así de... El CCN. ¿Tú qué sabes de eso? ¿Tú qué sabes de eso? Canario. Al fotógrafo del Centro Canario este... Del CCN, había que fusilarlo. Había que echarle de comer aparte. No, fusilarlo directamente. Hay cosas que son de fusil de cerrojo en la cabeza. Porque hubo algunas fotos que tú decías... Bueno, algunos, yo creo que todas, que decías. ¿Pero de dónde lo has sacado? No, pues mira, en esa tontería me estaba fijando yo el otro día. Porque claro, ves los carteles. La primera de Carmelo Cabrera, por ejemplo. Eso. O sea, ¿tú pero... ¿Tú no viste la foto de Olarte? La foto de Olarte con el lifting hecho en CCN. Que no, con... la que salió en Canarias Bruta. Ajá, te hemos pillado, ¿eh? No eres un fans. Sí, soy. No eres un fans. Lo que pasa es que tengo la memoria voluble. Fans. No eres un fans. Sí, coño, sí. Luego te la enseño. Si me la enseñan los dos, si no, no vale. Bueno, lo que estaba diciendo yo, que te das cuenta de las perritas que hay invertidas en la cartelería. Porque todos ponen la misma cara de sonrisa de cocodrilo, más o menos. Sí, pero los carteles, vale. Pero ¿y las impresiones de gran formato, tío? Eso fueron impresionantes. Además, parece que este año es la moda. Hubo otros años que aquí, por lo menos en Las Palmas de Gran Canaria, bueno, puede que aquí había lona bastante. Me acuerdo la de Soria ahí en la entrada de los túneles de Julio Luengo. ¿Sí? Verdad. Sí, es verdad. Pero en Maspalomas no se veía. No, la de Soria de Maspalomas no se veía, pero un poquito más atrás desde Vegeta. Me cago en Ro. Mira, cachondeo que me le he dado hostia, ¿eh? Mira que me estoy ensayando para cuando tenga que darle tortas a Claudia. Pero las vallas publicitarias en la precampaña, tío, es que todas eran de política, casi todas. Eran de política y de Carrefour. Bueno, por ahí va la cosa. Qué mezcla más ecléctica. Y yo digo, ¿quién financia las campañas electorales? Has metido el dedo en la llaga. Oye, una cosa. Lanzo la pregunta. Yo voy a hacer un paréntesis para fastidiar y tal. Qué raro. ¿Han visto lo de los jóvenes españoles que fueron a Lituania, era? Sí. Luego hablaremos de eso, Charlie. Antes que nada, una nota. Es el podcast de Miguel. Claro. Y se lo folla cuando quiere. Es el podcast de yo. Comentar que hablé ayer con el amigo Conrado del supositorio. Y. Tú lo que pasa es que estás abducido. Para ver cuándo nos pasaba el cheque de las comisiones. Y nos comentó que Chihuahua Televisión se pasa a emitir los sábados a las 8:30, hora insular. Bien. Porque la semana pasada se emitió el sábado y fue el programa más visto del día en la televisión canaria. ¿A ti cuánto te han pagado por decir eso? No me enteré. ¿Vendío? Me pagan 25 céntimos cada vez que lo nombro. Mira, a propósito, hay una nueva costumbre irritante. Perdona, ¿sí? Charlie Sister, continúa tu banda. Venga. Que digo que voy a quedar de cursi. Nos pagan con risas. Con buenos programas. ¿Qué hay más bello que una sonrisa de Charlie? Una sonrisa de Charlie después de pasar por Corporación de Prostética. ¿Qué, Charlie? A ver tú, Darth Vader, que dentro de las costumbres irritantes de las que podría escribir un libro. Los libros no te van. Esta semana, no, pero escribirlo puedo. Ah, vale. Esta semana he asistido a una nueva costumbre irritante. Y es subir a YouTube algo que ya está en YouTube. Todo informático sabe que la redundancia es protección contra el error. Y una mierda. O eso. Que se jodan. O eso. Yo subí el clip de Power Wanches, que tiene ya como 25.000 visitas. Y hay dos pringados que lo han subido y tienen 200 cada uno. Teoría de clase. O los listos que van corrigiendo. ¿Has subido un vídeo del tranvía en el apartado comedia? Por favor, cámbialo lo antes posible. ¡Gilipollas! ¡Que está hecho a propósito! No te fastidies. Me hizo mucha gracia. Ese y el espero que lo cambies lo antes posible. ¿Vas a hablar del super creativo? Hablaremos del super creativo. Vamos a comentar primero. El famoso tema de. A mí me hizo gracia. A mí también. El miércoles saqué el tema de lo de la isla de la islote o isla de la graciosa. Peñasco. Me desperté. De repente pongo la televisión canaria porque estaba, no sé, la apretaría mientras estaba dormido o algo y sí, estaba la televisión canaria. Tenías un mal momento. Y de repente era la luchada institucional, esa que tiene tanta audiencia. Era Ezequiel Borges, que es el presentador de Buenos Días Canarias. Y dice. Oink, oink. ¿Perdón? Oink. No sé por qué dice eso. El. Bueno, Charlie, cuéntanos el chiste los que estamos en la sala. No sé. ¿Por qué? ¿Parece un cerdito? Vaya por Dios, qué locuaz. Y bueno, ahora dirás que no, claro, que es. Lo ha dicho ella, ¿no? Lo ha dicho ella. Si es que yo no pero quién es que es popularmente conocido por ese apelativo. Bueno, vale. No yo sabía. No, yo tampoco. Pues vale. Bueno, pues Ezequiel Borges dice: nada que ver con la saludos nueces desde de el islote de la Graciosa, en la lichada institucional, en el tal, el islote de la Graciosa que tiene 300 habitantes y tal. ¿Islote de la Graciosa? Total, que hoy miro en la Wikipedia, primera fuente de información, por supuesto. Que tiene a mano, y dice que la Graciosa es una isla porque un islote es una isla deshabitada. Y además yo siempre he escuchado la Isla de la Graciosa y la Isla de Lobos también. Si Perejil es una isla, la Graciosa es, vamos, un continente. No, es que Perejil es un islote. Perejil es porque un peñasco. No está, no está habitado. Pero tiene una cabra. Salvo por gaviota y mierda de gaviota. Y eso no cuenta. Y por coe. Y entonces de repente yo lo puse como una reflexión, una anotación en el blog. Y de repente la gente, pero dices tú, pero estaban esperando a que publicara algo. Tienen un avisador en el lector de feeds. Y a los 5 minutos sale alguien, pues no, es un islote. Y yo. Y se ha armado una. Pero a mí lo que me hizo gracia fue. De repente uno aprovechó el tumulto para decir, bueno, ustedes que son unos corporativistas y tal, y unos sectarios, y yo. Pero dice, bueno, eso sí, un pelín sectario sí que son, porque hablan bien de Canarias 7. ¿Cuándo? En un comentario, ¿no lo has leído? Sí, sí. De eso, no, digo que cuando hablamos nosotros bien el otro día 7? El otro día con lo de la errata del cadáver en composición, dije, me estoy riendo de la errata, no de la gente de Canarias 7, para empezar, porque la errata venía de agencias. Y vale, que en Canarias 7 podían haberse dado cuenta y tal, pero mira, que todos metemos la pata, coño. No es por tal. Y además, que sí, que los conozco y me caen bien. ¿Qué coño pasa si el blog es mío? Y te lo follas cuando quieres. Eso. Punto. Bueno, y a veces nos deja nosotros también, o sea, echar un polvito, un polvito, un revolcón. ¿Y cuántos artículos hemos eres dedicado? Un imparcial. Sí, ¿y? Pero es que la gente a veces... No, eres un parcial. Eso, un parcial. Y digo, sí. ¡Parcial! ¿Y? ¡Parcial! Es que la gente piensa que voy a hacer una promo de esas como la de la noticia. Esto no era un periódico. Imparcialidad. Somos un equipo imparcial. Pero, oye, ¿Cómo te pueden pedir? Lo que siempre he dicho, y alguno de ustedes lo habrá escuchado ya, lo de... ¿Cómo se puede pedir neutralidad a un periódico que se llama La Opinión de Tenerife? Ahí te rayas un millón, sí, para que no vamos a engañar. No, pero yo no sé qué coño hace Miguel en el blog. ¿Cuál es el formato que utiliza? Porque es que la gente le exige imparcialidad. Es que pero señor de una forma furiosa. Señor periodista, pero eso no se lo vuelvo a repetir. Cuando uno empieza a hacerse famoso... A la par que célebre. Oye, a mí solo me insultan. No, es una cosa que cuando empiezas a tener un volumen de visitas relativamente importante, hay que gente sí, que sí, hombre, bueno, dila. Oye, que coño, sí, hombre, que el mes pasado no, por eso nos envidia el resto de la que comunidad bloguera. El mes pasado tuvimos 240.000 visitantes únicos. Yeah. Ese fui yo, no Miguel, aunque no lo parezca. Y bueno, cuando empiezas a tener una cantidad, y sobre todo ves que no es un trolecillo que siempre está ahí, sino gente que dices tú, ¿y este de dónde salió? No, es que son unos sectarios. La cosa crece de manera exponencial, ¿no? Uh-huh. Exacto. El boca oído. Pero oye, tener gente que te odia de forma permanente, que saber no, que eres... No, hombre, pero no es el caso, ¿eh? Hombre, sí, yo tengo uno que sí. Bueno. ¡Hey, amigo! ¡Hey, amigo! Un saludo, amigo. Que tu capacidad para ser amigo es notable. Pero aparte de ese pequeño detalle, el hecho de que el tío saliera directamente diciendo lo de sectario, Dios mío. O sea, el tío estaba con la espoleta cargada. Claro, directo, claro. O sea, ya iba Frank. Lo de Canarias 7. Si hubiera dicho las cacas de perros también, son unos sectarios. Da lo mismo lo que dijera. Es igual. Hay gente que dice, no, porque ustedes de coleguitas con los de Chihuahua y no sé qué. ¿Y? Y, digo, ¿sí? ¿Algún eso, amigo debemos tener? Punto número uno. Y punto ¿y? Número dos. No los conocemos en persona. No. Pero que así fuera, que vamos. Pero vamos, el día que estrenen un espectáculo en Las Palmas, como no nos pasen entrada, se los saboteamos. Sí. Vamos, los vamos a hundir. Hoy voy al teatro, voy a ver el Perejil 2 por dentro. Yupi. Vas a ver esa cosa que han hecho. Pues la verdad es que de fuera queda un poco raro. A mí me gusta. Está precioso. Raro. A mí me gusta. Y voy a ver. Y cuando entres y veas a la jefa de prensa, le dirás, ¿cuánto tías te queda? Y tengo pasco. Qué bien, ¿no? Sí. Bueno, que he hecho una buena cabezadita, ¿eh? No, voy a reírme. Es de humor. Ah, vale. ¿Ah, sí? ¿Es lo de Paramount Comedy? Paramount Comedy. ¿Qué es la entrada? Yo pensaba que era la entrega de los premios Canarias. ¿Quién viene al final? No, es Paramount. ¿Quién viene al final? Don Mauro. Dani la Silva. Ay. Y Pedro Llama. Bueno, el siguiente tema curioso. No sé si fue en el. No me acuerdo en qué artículo fue. Que una opinanta dijo. Empezó a decir que las mujeres, no sé qué tal, con arroba. Ay. Y entonces, en ese momento, no las tripas me hirvieron. No puedo, no puedo. Porque hay, nos unimos, o sea, a ti. Hay dos, hay una cosa que me revuelve las tripas más que la gente que comenta sin leer el artículo. Y sobre todo el artículo que ponía, nota para los que sean un poco más lentos, este artículo es una coña. Y es la gente que utiliza arrobas, que fue un rollo que se inventó Izquierda Unida para una campaña electoral, y de repente la gente la empezó a usar como si fuera algo socialmente aceptado, como si la academia dijera, cuando usted quiere quedar de puta madre, no lo soporta, utiliza arrobas, que entonces así no tiene que poner género. No lo soporto. Y entonces ves textos, yo he visto textos, bloques de texto, párrafos enteros con arrobas por todos lados, dice, pero esto sí parece un texto corrupto, dice, yo, parece que lo acabas de abrir y se ha corrompido el texto. Yo solo puedo decir que me cago en la corrección política. Sí, incluso mira que a mí me revienta lo de compañeros, compañeras. Pero es que eso no es corrección política, eso es estupidez. Putas y putos. Pues más todavía la arroba. Es algo que no pero aguanto. Es que no sé si era un lector habitual, no sé, era Pinzón Azul o Chinijito, no me acuerdo. Apuntaba a un artículo de Manuel Almeida en Mangas Verdes con una frase épica que dijo la ministra Carmen Calvo. Y dijo, antes de cocinero fui... Atención. Se supone que tuvo que ser pinche. No. Voy a buscarla mientras seguimos hablando, porque... Esa es una... Y a ustedes no les repatea cada vez que sale Paulina Rubio en la tele diciendo ¡arriba las mujeres! Pues sí. ¿Es tonta del culo o qué? Ah, pero ¿te das cuenta ahora o qué? Busca la simpatía del colectivo femenino diciendo ¡arriba las mujeres! Eso es igual que cuando hacen la típica ¿cómo es? Con la ley esta de paridad, que no fue Sarkozy el que puso mitad mujer, mitad hombre en su gobierno. Antes de cocinera fui fraila. Por Dios. Fräulein. Y entonces habla alemán la ministra. El artículo de Manolo es Carmen Calva y las derechas de autora. Pero vamos a ver, ¿qué se puede esperar de esa señora si te entiende tanto de fraila, como... pero qué fraila? ¿No leíste algo que escribí diciendo algo así como que si todavía nos quedaba alguna duda sobre la capacidad intelectual de la ministra, viéndola cómo se comportó en el programa de Pablo Motos, estas estaban totalmente disipadas? Es que vamos. Que a propósito salió hoy hablando y todo era paraos. La ley del cine, ¿no? ¿Sabes? O sea, nada de los... El impuesto revolucionario a los cineastas. Bueno, ¿qué digo? Eso. Banda de vagos. Que hablaba en plan... usando muchos vulgarismos. Bueno, pues lo que decíamos de las arrobas, la chica contesta todo mayúsculas, o sea, yo creo que... ¿Grita? Yo ya ahí sí que pienso que... ¿El manual de tocar las pelotas, sí, a Miguel? O eso, o de coña, ya digo. Era una joigan. En todo mayúsculas, además con falta de ortografía y tal, diciendo que es que la gente... Es que es machista la gente porque lo expresa con el lenguaje y tal. Claro, qué asco, tío. Vivo en un planeta que se llama la Tierra. En vez de ser... La Tierra. El tierro, ¿sabes? Me toca las... Pero narices. Miguel... Que eso no te toque las narices. O sea... No. A mí no me toca las narices. A mí me hizo gracia. Yo soy mujer y te aseguro que para mí, personal opinión, y quien me quiera apalear, que me apalee, mujeres que se sientan ofendidas por el lenguaje son mujeres con complejo de inferioridad. O gente poco leída. Que además hay otros campos de batalla, coño, no ese. Es que evidentemente es absolutamente es que tú puedes, a todo le puedes dar vuelta, le puedes decir el ser humano, vale, masculino, la persona, femenino, el ser, la, ¿sabes? La vida es femenino. Es lo que dice Manolo Almeida, es el español personalizado, es decir, el español siempre ha tenido palabras y frases que son sin género, o bueno, género masculino, que engloba los dos géneros. El público. A partir de ahora, cuando algo sea muy pesado, voy a decir, Dios, esto es un pollazo, tío. Entonces, el intentar cambiar eso y decir, amigos, amigas, trabajadores, trabajadoras, compañeros, compañeras, como ciudadanos y ciudadanas, vascos y vascas. O el lendacari. Así también me lleno yo una hora de discurso. Y ves, claro. Y sobre todo además ese rollo que tiene tironcillo, o piensan que tienen tironcillo político, porque tú ves los saludos institucionales. A mí me pierden. Porque los ciudadanos y ciudadanas de Las Palmas, del sitio que sea y tal, los lectores y lectoras y los votantes y votantes. Votantes y tantas. Tantas y tantas. De todas formas, va por los dos lados, ¿eh? Porque, por ejemplo, lo que estábamos diciendo antes de concejala, no. Concejala. Pero es que modisto, concejala. Tampoco. O sea, ay, es el modista, exactamente. Sí, sí. El sastre, ¿qué coño modisto? Sastre, existe una palabra para eso. ¿Sabes? Es sastre masculino y modista para la femenina. La chef. Y ya está. La juez. La médico. El nuero. La yerna. La yerna. Qué por ejemplo, con pareja gay, ¿qué sería? ¿Los nueros? ¿O los yernos? No, normalmente es mi yerno y mi nuero. Ajá. Delimita los roles de cada uno. Uy, camionita. Bueno, a ver, otro comentario simpaticoide que hemos tenido hoy, Charlie. No, yo es que no me he dado tiempo de verlo in situ. Bueno. O sea, te ruego hagas de presentador. Y chicharones. Pues vete comentando un poco de qué iba el artículo. El artículo original es. Hace bastante, bueno, de hecho a finales del año pasado, me llamó la atención un cartelito que estaba en los escaparates de los diferentes establecimientos de Calzados Navarro. Ah, sí. Cállate una sonrisa. El de Winter Otoño. Entonces, el tarado que busca justificación a eso, o sea, vale, es de mal gusto hacerlo. Pero ya encima intentar justificarlo y ya encima arremeter contra nosotros, tachándonos de ignorantes porque nos reímos de eso, ya es rizar bueno, el rizo. Es un cartel que pone Winter en letras grandes y debajo Otoño. O sea, y unas hojitas y tal. No, yo no vi más que... Sí, bueno, había un zapato. ¿Habían pies o algo? No recuerdo. Bueno. No, creo que no. Y ah, entonces bueno, escribe el que dice ser el creativo. Está la foto, ¿no? No, pero no se ve. Se ve solo un trocito ahí de... Ah, vale. Bueno, escribe el que dice ser el creativo y dice, señores, creo que ustedes son los que deberían ir a una academia, no de inglés, sino de interpretación gráfica básica. Señores, ¿acaso no saben que la temporada se llama normalmente otoño-invierno? Efectivamente, no winter-otoño. No, no invierno-otoño. En todo dice, caso. Pues fue un ardid para utilizar el contraste de los dos términos. Uno en castellano y otro en anglosajón. Lo prefiero en normando. Que contrastan con la imagen de dos pies. Uno en colores otoñales y otro en colores invernales. Gracias, firmado el creativo. Ah, seguro que es argentino. A mí, me contaron una vez que los creativos que se encierran en una habitación y fuman cosas raras. A mí me da que este es de la escuela esa. Esto además fue un comentario a las 11 de la mañana y yo le decía, digo, bueno, y esto de comentario lo está haciendo en horas laborables. Ahora entiendo por qué tiene que trabaja, hacer esas justificaciones chiripitifláuticas. Pero porque... no, creo que lo vamos a meditar un artículo porque lo merece y lo vamos a pasar a primera página. Para humillación y escarnio. Y le preguntaremos, ¿qué pasa? ¿También podemos anotar en tu currículum la campaña de Martínez? O el de la plancha con la mano. O tú, por ejemplo, eres el autor de esa marca barra logotipo Pi314 tan vergonzosa. ¿Sabes? Es que no hay nadie que les diga es penoso. Ay, pato. Lo de Pi314 también lo que quiere hacer es un uso de la redundancia. ¿No? Es como decir, radio diámetro. ¿No? Dado que el diámetro es el doble del radio, radio diámetro. Pi314. Las hermanas sister. Pues eso. Por ejemplo. Muy bueno. Pi314 es pipí. Seguro que utiliza el Corindraw. Corindraw. Ese programa tan profesional. Yo es que me quedé impactado con la justificación. Primero, el tío, porque era interpretación básica. ¡Ay, qué creativo soy! ¡Venga, hombre! Pero primero, es simplemente decirle, vale, fue una creación tuya. Pues tío, te salió mal. Te salió mal. Yo me mal. Reí, pero el que estaba al lado mío, que es licenciado en Bellas Artes, casi se cae de la silla, de la risa. O sea, diciendo, bueno, esto... Y qué contraste tiene poner una palabra. Ya como decía el amigo Sergio en el siguiente comentario, que alguien dijo, dice, pues eso, que hubieras puesto una palabra en ruso y otra en árabe, y ya que el contraste sería más cojonudo. Contraste de la hostia. Pero además, si lo hubiera quedado guay, autumn winter, autumn invierno. O sea, eso tenía gracia, pero winter otoño. Es que igual pone otón y la gente piensa que escribió fall, mal. Fall winter. A propósito, con todo el dolor de mi corazón, tengo que dejarles. ¿Ya vamos a terminar? Ya lo sé, pero es que están ya abajo esperándome. Minutes left. Lo siento, me llevo las nueces. ¿Ah? ¿Así, por toda la cara? Las nueces de Ezequiel Borges. Mira, el podcast es de él, pero el catering es mío. No, ya. Y Pino se va, recordemos, al teatro. Sí. Esas están amargas. Qué bien. Porque están por el color. Yo las conozco. No, pues podrías haberme avisado antes, coño. Que me agité todo. A mí me encanta. Bueno, el próximo día les diré cómo es el teatro por dentro. Muy bien. Mira, modernista por dentro y de piedra por fuera. Viene, tiene máquina de café y tal. No sé. Y máquina de refresco. A propósito, ¿algún sitio para cenar por los alrededores que me recomienden? La Taberna del Rocío. El Sakura 4. No, japonés no. ¿No? Taberna del Rocío. El R. La que está para. En la callejuela. Ok. Vale. ¿Dónde estaba Sega antes? La de las rejitas, la Sega. Muy bien. O el Herreño. Gracias. Gracias. ¿Qué? El Herreño, donde está la Taberna del Rocío, hombre, que se quita el Herreño. Sí, por Dios. Bueno, adiós, Pino. El próximo día te traigo una foto de mi buchito de leche. Buchito de leche. La llamo así. Además, no, el método no es mío, de una amiga. La llamo así y ya se me quedó pegado. Pues, ¿qué más? Bueno, como en Canarias. Tenía aquí una tabla que había hecho autóctono de los friki partidos y los votos que habían obtenido. Que ahí falta uno, ¿eh? Sí, Coalición Canaria, pues más o menos. Casi. No, es que yo te iba a mandar un correo el otro día, lo cual al final se me fue el Romeo, con un partido de ahí abajo de Santa Lucía que tiene un montón de cartelería puesta por ahí. Uh-huh. Pero no sé si se comió una mierda, vamos. Que se llama La Fortaleza de Santa Lucía. Ah, La Fortaleza, sí. Que solo tenía dos candidatos, por lo que yo vi. Una tía, un tío. Y tenía todo vecindario lleno. Plagado de carteles, pero a tamaño grande, ¿eh? A tamaño bien grande. El día que fue la presentación de candidatos de Nueva Canarias en el hipódromo de Santa Lucía... Coño, al ladito de mi casa. Estos de La Fortaleza cogieron un coche y le plantaron un cartel, ¿no? Y lo pusieron cerca de... En el camino de la entrada al hipódromo, ¿no? Bueno, lo siguiente fue dos furgonetas, una a cada lado, tapando el coche para que no pudiera salir y para que no se viera el cartel. Hay tácticas de guerra. Viva la democracia. Bueno, pues, por ejemplo, Democracia Nacional obtuvo la friolera de 235 votos a nivel regional. Le sigue el Partido Político Tagoror Pensionista de Canarias, que obtuvo 271, más que Democracia Nacional. Porque dices regional, di a nivel autonómico. Autonómico. De la Nación Canaria. Luego la Falange, que solo se presentó por Tenerife, qué raro, solo tuvo 453. Después Unidad del Pueblo, el de Somos Combatientes, ese obtuvo 1618. A eso les cortaba yo los cojones. Me tenían hasta los huevos dando vueltitas por vecindario con la megafonía toda hostia por la mañana y por la noche, cosa que es como para ponerles la cabeza en una pica. Esa práctica debería estar prohibida. Ciertamente. El resto de los contertulios de Canarias Brutas no compartimos el criterio de nuestro amigo Pablo. El Partido Humanista obtuvo 770 votos. Luego, por ejemplo, Alternativa Maga Nacionalista, Amaga, que se presentaba al Ayuntamiento Felipe Roj, fue vapuleado. 1015. A nivel autonómico. O sea, estamos hablando de autonómico. Y bueno, en general, pues eso fue lo... Total, que no vamos a hablar de los dos pibes estos, ¿no? ¿Qué dos pibes? Los estudiantes detenidos por robar una bandera en Lituania. Pues mira, la verdad es que no dio tiempo. Vaya, por Dios. Fíjate tú, hablamos de un montón de cosas, pero no hablamos de eso. Pero bueno, es lo que hay. Así que... ¡Señores! menos mal. Se me ha hecho corto, Dios mío. La Gomera. Romeo. El Hierro. La Ramera. La Palma. Teniza. Lanzarote. Fuerteventura. Gran Canaria. Se nos acaba el tiempo, es verdad. Pablo no había escuchado nunca la canción. ¿Qué mierda es esta? Se acaba el tiempo del podcast 64 de Canarias Bruta y despedimos. Charlie, gracias por acompañarme. Recuerden que todavía están a tiempo de votar por cualquier otro monumento menos por la Alhambra para la Charlie, gracias, del mundo. Gracias por acompañarme en mi podcast. Pablo de Adastra, gracias por acompañarnos y bienvenido de vuelta al podcast. He vuelto a casa. I'll be back. I am back. Y vamos a tener a Autóctono, pero para no variar, ha desaparecido, no sé, por ahí. Viene aquí, nos deja sus mierdas y luego se vuelve a Venezuela. Puto incendiario. Y nada, gracias a la gente que nos ha acompañado en directo y a los que nos escuchen en diferido por las diferentes radios que nos emiten el podcast. Y hasta el viernes que viene en el podcast 65. Adiós. Adiós.